¿Pero cómo que pasa? Que Benjamín abajo no te da ningún cafelito ni una tostadita ni nada, niña. Pero eso cómo puede ser. A ver, ¿quién viene? ¡Luis! ¡Luis! ¿Y qué ha hecho en esta última hora, India Martínez? Yo vengo de... ¿Dando vueltas por ahí por los pasillos? No, de otra radio. Ah, ¿aquí vienes otra radio? Sí. Bueno, esto va a ir cortito, ¿eh? Así que, Benjamín, vele preparando una tostadita. ¿De qué te tomaría la tostada ahora mismo, India? De aceite, tomate y jamón. Y jamón. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¿Y de beber? ¿Café solo? ¿Café con leche? ¿Un zumito? Con la cao. ¿Sí? Hombre, con su grumito y sus cosas. Sí. Qué rico. Oye, ¿el tomate con el colacao no luego se te pone el estómago así como...? ¡Qué va! ¿Ah? Ay, yo lo más raro... Lo come con ganas, sienta bien. Es verdad. Yo lo más raro que he escuchado de otro artista que vino un día, estuvo desayunando un Red Bull con una de estas de chocolate, una caña de chocolate de estas. Digo, chiquilla, ¿y a ti eso te va a sentar bien? Eso sí que es una mezcla. Ah, ¡qué asco más grande! Bueno, nuevo disco, que son 13 verdades. 13 verdades. Que son 13 canciones y cada canción tiene un mensaje especial, ¿no? Es una verdad, es un valor mío de la vida y de... Son... 13 vivencias mías que he querido reflejar en este disco. Uh-huh. Del amor, del desamor, de la vida, de las relaciones humanas, de la amistad. De la realidad también, de la esperanza, de las cosas profundas y intensas y a la vez fugaces también. En el mundo en el que vivimos hace falta mucho de todo esto, ¿eh? ¿No vivimos en un mundo demasiado superficial? A veces... ¿De posturas? A veces uno... De egos. Yo creo que sí, algunas veces sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero por otro lado, te das cuenta que sigue habiendo gente auténtica y gente de verdad, como tú, por ejemplo. Otra vez me va a poner colorado. Es que es verdad. Pero lo que es cierto es que tú te pones a ver la televisión, que es un referente social, ¿vale? Y a mí me da la sensación de que todo es apariencia, que todo es mentira. El contacto real, el humano... El franco, el contacto entre las personas, eso se pierde en la televisión, por ejemplo, ¿no? Tienes que sí. Estar de una manera muy, muy cercana a una persona para que salga tu verdadero yo. Y eso es una pena, ¿no? A veces da un poco de miedo, ¿no? De no ser uno realmente, o sea, como es y mostrarse tal como es sin ningún tipo de tapujo y de miedo. Eso es lo que me pasaba a mí en Neuquén, ¿no? En la Patagonia allí con los mapuches, los indígenas. Que me estaba tan a gusto y no ni me maquillaba, ni me peinaba, ni nadie me decía, uy, qué fea va, o uy, qué... Nadie te pone ni un pero a nada y todo es felicidad. Algunos dicen que esto, el cambio que debería de producirse en la sociedad para ir a mejor es echar un poquito algunos años hacia atrás. Más de uno tendría dificultades para subsistir, ¿no? Moriría, seguro. Sí, porque sí, allí, por ejemplo, ellos se hacen la comida y todo, y las infraestructuras. Y yo creo que más de uno no podría seguir viviendo, incluso ni sin coche. Sin un coche o sin... Y sin teléfono. Sin teléfono, bueno, sin teléfono ya, imagínate. Una red social. Tampoco, ¿no? Sería claro. Como perderte, como decir quién soy, dónde estoy, ¿no? Sí, además podría... Sí. Imagínate que se quedan 4 personas en el mundo y de esas 4 personas nadie ha hecho nunca un avión, nadie ha hecho, ¿sabes? Un cable de televisión, no saben ni cómo va siquiera. Tú imagínate, entonces habría que volver a empezar de nuevo, ¿no? Y a lo mejor tardarían otra vez otros 30.000 años. El otro día leí un estudio que decía que en el año 30.000 la mujer desaparecerá de la faz de la Tierra, India. Qué fuerte, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Cuando se supone que deberíamos de ir a mimar a quien puede realmente... Si desaparece realmente... la mujer, va a desaparecer la humanidad entera. Sí, pero tú ya sabes, la ciencia avanza. Ya, sí, pero ya, ¿a quién van a engendrar? Ya se hacen niños sin necesidad. Ni de hombre ni de mujer, ¿eh? Vaya tela. Qué fuerte. Uf. Oye, yo quiero ser positivo, ¿eh? Hay que ser más positivo. Tenemos que ser más positivo. Quiero invitarte, no, retarte. La semana que viene, me gustaría que estuviera aquí todos los días de la semana contándonos una verdad verdadera. Claro. ¿Te apetece? Estoy deseando de compartir las verdades. Pues desde la semana que viene aquí, en Anda Levanta. Un beso muy grande. Un besito. ¿Cuántas veces te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas? Y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio. Y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar. Te llamaba sola y triste, pero nunca.